Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos. Modo aislamiento activado. Luego de agotarse la primera edición, RCA lanza una segunda tirada de Conga, pero con un fallo enorme. Salió con un solo lado repetido en ambas caras. Eso y el destrato llevaron a Daniel Melero a iniciar su carrera independiente. No dejes que llueva. No sé creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma. Tengo tanto que decir. Las palabras me hacen torpe. Vivir para callar. No me deja conforme. Que llueva, no dejes que llueva, que el tiempo espere la luna nueva. Quise creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma. No dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. Rosario en los 80 rivalizó con Buenos Aires como semillero de la música moderna. Graffiti, Identikit, Vilma Palma y muchas otras bandas llenaban recitales y algunas lograban grabar, como Hola, liderada por Beto Hortz y con la voz de Patricia Lloret. Suena su single Sin Cumpleaños. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Yeah. década de mujeres con gran personalidad como María Rosa Iorio, que lanzó un póker de muy buenos álbumes. Rodillas contó con Mario Breuer como técnico de grabación y la colaboración, entre otros, de Andrés Calamaro, Willy Iturri, Rick Ana y Jorge Aró. La escuchamos a María con Podrás Viajar. Podrás viajar de Río a Nueva York, iré en un tren, iré en avión. No quiere nadie hablando alrededor, pero beber solo un limón. Podrás vengarte de mi seducción y abandonar tu corazón. El futuro ya pasó. Tecnología de los 80. La de los 80 fue la última década donde la radio internacional era la única ventana al mundo. Ingresaba a países oprimidos y, a pesar de la interferencia de los dictadores, la radio transmitía libertad. Pero también era un medio propagandístico de los dos bloques que regían el globo, con emisoras que llevaban la lucha al éter, como Radio Europa Libre, Radio Berlín, La Voz de Moscú, entre tantas otras. Radio Berlín Internacional, la voz de la República Democrática Alemana, finaliza así su emisión de 45 minutos. Pueden sintonizarnos diariamente a las 18:45 y a las 21:15 en las siguientes frecuencias. En la banda de 41 metros, 7170, 7185, 7260 y 7295 kilohercios, y en la banda de 30 metros, 9730 kilohercios. Muchas gracias y buenas noches. En nuestro país, sintonizar la onda corta era una forma de estatus intelectual y también de esquivar las dictaduras sudamericanas. Dos marcas nacionales acaparaban el mercado de receptores, Tonomac y Noblex. Los más afortunados podían traer del exterior aparatos japoneses o norteamericanos. La caída del bloque soviético significó el principio del declive de la radio internacional, El nuevo siglo vio reducir enormemente las transmisiones, ahora focalizadas en Asia, Oriente Medio, África y Oceanía. La información internacional mutó a transmisiones vía satélite o a portales de noticias en Internet. Solo un puñado de emisoras mantiene programas en español hoy en día. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Clásico dentro de un disco lleno de canciones memorables. Charlie está cómodo en el punto más alto de su carrera solista, sacando álbumes que hacen escuela en el pop argentino. El disco Parte de la Religión y la gira posterior comenzaban con esta canción. Necesito tu amor. Voy a cambiar, voy a insistir, voy a pelear, voy a seguir. Yo necesito tu amor. Tu amor me salva y me sirve. Yo necesito tu amor. Cada día un poco. Los 80 no fueron buenos años para el jazz como género. Sin embargo, en nuestro país, algunas bandas editaron muy buenos discos. Aquí Claudia Brandt mezcla jazz y pop junto a Lito Nevia, Norberto Minichilo y Federico Mizrahi. Pequeño Jazz. De sueños perdidos llevas vestido de inmensas mentiras, desnudo de amor. Nunca más cantarás mi canción. escondo en tu mundo. Sin voz es noche de lentos silencios. Sin voz no hay luna que guarde la magia que vivimos los dos. El bajo de José Luis Fernández era muy conocido para los rockeros de los años 70. Participó en Crucis, La Máquina de Hacer Pájaros y en Por su Hijieco. Luego de unos años en Estados Unidos, regresa para acompañar fugazmente a Papos Blues y luego se lanza como solista. Suena Volar a Bahía. We'll be right back.

casa. Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. A diferencia de otros géneros en nuestro país, el ska no dejó muchos álbumes, y no precisamente por falta de bandas. Gracias a la tecnología nos vamos con un demo del 87 ahora remasterizado. Romana Patrulla, estás ska. Chau, hasta la próxima semana. Producción Roma Podcasting.